Como les decía el domingo pasado, este tiempo de Pascua, que dura 7 semanas, tiene 2 partes, estamos en la primera parte, el tercer domingo de Pascua, y por lo tanto la mirada vuelve una vez más hacia ese primer día de la semana de todos, ese primer domingo donde todo comenzó, toda nuestra fe se basa básicamente en ese día, en la resurrección de Jesús, en estos hombres que se encuentran con el resucitado, como si fuera un ancla, ¿no? Volvemos una vez más a ese momento. El texto que escuchamos recién es del Evangelio según San Lucas, es la continuación del texto más conocido, seguramente por todos, de los peregrinos de Emaús. De hecho, el texto de hoy comienza con una referencia a esos discípulos, ¿no? Ellos, cuando van de camino a Emaús, van tristes porque algunas mujeres dicen que resucitó, pero a él no lo vieron. Pero ese Jesús que se les acerca por el camino, les va abriendo el corazón, lo descubren en la fracción del pan, allá en Emaús, desaparece Jesús, y ellos vuelven corriendo, y ahí pasa lo que escuchamos recién. Les cuentan a los demás cómo lo que les pasó por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan, y cuando estaban charlando de esto aparece el mismo Jesús. Hay una frase que dice Jesús que nos suena también a lo que escuchábamos en el Evangelio de Juan: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, ¿no? Como una especie de Jesús de convencerlos a estos hombres de que es Él, ¿eh? No es otro, no es una aparición ni un fantasma, miren, come delante de ellos, ¿no? Como distintas pruebas de que es el mismo Jesús. Les abre la inteligencia para que entiendan las Escrituras y termina el texto con esta frase: ustedes son testigos de todo esto. Pensaba en estas 2 frases de Jesús. La primera: miren mis manos y mis pies, que seguramente a estos hombres no es solo porque las manos y los pies de Jesús tendrían las marcas de la cruz, eso lo contaba Juan, lo escuchábamos el domingo pasado, sino que para estos hombres también las manos y los pies de Jesús hacen referencia a una historia. Ellos han compartido con Jesús los últimos 3 años de la vida, desde el bautismo de Jesús en adelante, y esos pies de Jesús son los que recorrieron el país, empezando por el norte, los que entraron en un montón de casas, los que se acercaron a un montón de gente, los que andaban por las afueras, encontrándose con los que estaban en las afueras, ¿no? Los leprosos, por ejemplo, los pecadores, ¿eh? Entonces esos pies de Jesús hablan de todo ese camino recorrido. Y esas manos de Jesús son las que bendijeron, abrazaron, consolaron, tocaron al leproso y lo sanaron, por ejemplo, o multiplicaron los panes, o partió el pan, ¿no? Entonces hay mucha historia detrás de esos pies y de esas manos. Este soy yo, les dice Jesús, soy yo mismo, miren mis manos y mis pies. Esto que hemos vivido juntos, ¿no? Y les dice después: ustedes son testigos de todo esto. Es decir, esta historia que hemos compartido a ustedes los convierte en testigos. En el libro de los Hechos, que escuchábamos como primera lectura de hoy, Pedro parece recordar esto mismo, y cuando está dando explicaciones frente a las autoridades y contando, anunciando la buena noticia de la resurrección, dice: nosotros somos testigos. Pedro repite las mismas palabras. Pensaba entonces en esto de ser testigo, significa hablar de tu propia experiencia, hablar de lo que viste. Nadie es testigo de lo que vio otro, ¿no? Si alguien te cuenta algo, le dice: ¿vos lo viste? No, a mí me lo contaron. Bueno, entonces no sé, no sos testigo, ¿no? El testigo es el que vio, el que estuvo presente, el que hizo experiencia, el que habla de lo que le pasó a él. Y entonces pensaba que Jesús utiliza esta palabra y no utiliza otras, ¿no? Porque justamente está haciendo referencia a algo que hemos vivido con él, que estos hombres han vivido con él, y ahí si quieren podemos preguntarnos si esas palabras también son dirigidas a nosotros. ¿Podemos nosotros también ser testigos? ¿También Jesús nos mira hoy y nos dice: ustedes son testigos de todo esto? ¿O esas palabras solo equivalen o corresponden a esta primera generación y los demás vivimos creyendo el testimonio de otros, pero sin tener una experiencia propia? ¿Será así? Bueno, me lo preguntaba a mí mismo, ¿no? La fe que anuncio, el Jesús resucitado que quiero compartir, ¿creo porque me contaron o creo porque yo me encontré con Jesús resucitado? ¿Estoy hablando de lo que otro le pasó o estoy contando algo que me pasó a mí? Ciertamente que la fe comienza porque otro te contó. En general es así, ¿no? Uno tiene fe porque alguien te la transmitió. Normalmente en la propia familia, pero puede ser, no sé, el padrino, la madrina, un amigo, una experiencia que viviste, un encuentro, una comunidad. Alguien te anunció. Pero esa fe que te anunciaron te invita a que vos también puedas tener un encuentro con Jesús resucitado. Esa fe que al principio es prestada, si querés, en la medida que va creciendo, se convierte en tu propia fe. Y ahí entonces yo, si pienso en mí mismo, digo, yo me encontré con Jesús resucitado. ¿Qué se te apareció? No, por suerte no, porque me hubiera muerto de miedo, me parece, pero no se me apareció acá adelante así. Pero si miro mi vida y mi historia de fe, digo, sí, yo me encontré con Jesús resucitado. Me encontré en la palabra. Cuando empecé a leer la Biblia tenía 16 años. Y en esa lectura de la Biblia, en esos cursos bíblicos que hacíamos en la parroquia Niño Jesús de Praga, ¿no? Estoy hablando más de 30 años atrás. Se me despertó en mí sí, me encontré con Jesús. Y esa palabra despertó en mí algo que me fue llamando. En la oración, me acuerdo que me encerraba en mi casa para rezar y poder tener mi momento de silencio, de oración. O también Niño Jesús de Praga tenía una capillita como esta, al costado, y a veces cuando volvía del colegio, volvía caminando y pasaba a rezar un rato en esa capilla, ¿no? En alguna misa, en algún encuentro, en alguna misión, tantas cosas que la iglesia me fue invitando y que yo fui participando, me encontré con Jesús resucitado. Y hoy la fe que tengo, puedo hablar de lo que yo viví, puedo hablar de mi propia experiencia. Cuando Jesús me dice, vos sos testigo, yo digo, sí, es verdad, yo soy testigo, yo te puedo contar lo que yo viví. Y creo que esta invitación vale para todos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros podrá hacer como este recorrido de su propia historia de fe, ¿no? Y volver a recordar y abrazarte a esos momentos donde te encontraste con Jesús. Y si no están, y si no te encontraste con Jesús todavía, bueno, búscalo porque no se puede vivir de una fe prestada, ¿no? Jesús no dice, ustedes son maestros. A veces pensamos que la fe consiste en cosas que tenemos que aprender, y por eso a veces se habla de doctrina. La otra vez una señora, el primer día que hice bautismos en esta parroquia, al terminar los bautismos, yo recién llegaba, no sé por qué me lo dijo, pero me dijo, padre, acá hace falta mucha doctrina. Yo digo, no sé qué me querrá decir, yo recién llego, qué sé yo. Pero me da la sensación de que a veces pensamos que la fe es saber. Doctrina tiene que ver con lo que uno aprende. Es verdad que es necesario saber, es verdad que es necesario aprender. Les contaba que yo hice curso bíblico, yo mismo doy clase en la escuela de catequesis, es importantísimo saber. Pero la fe es mucho más que eso. El saber queda en la cabeza, ¿no? Pero si no te toca el corazón, no salva. Lo único que te salva es el encuentro con Jesús resucitado. Uno puede aprender mucho, pero si nunca lo que aprendiste te tocó el corazón, si nunca te encontraste con Jesús resucitado, eso que aprendiste se queda ahí, en esa nebulosa del cerebro, ¿no? Serás muy inteligente, pero te falta encontrarte con Jesús. Entonces Jesús no dice, ustedes son maestros, enseñen estas cosas, aunque en otro texto va a decir algo parecido, en Mateo va a decir algo parecido, pero claramente eso que se enseña brota del encuentro con Jesús. Y tampoco Jesús dice, por poner otro reduccionismo en el que podemos caer, ustedes son los responsables de continuar esta costumbre, esta tradición. A veces pensamos que la fe es eso, una costumbre, una tradición, una serie de ritos que celebramos y que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que los hagan, ¿no? Costumbres. Un señor mayor me decía, padre, mis hijos no van a misa, ¿cómo se han perdido las costumbres? Y pasa eso, las costumbres se pierden. Si no hay un encuentro personal con Jesús que te cambia la vida, que te toca el corazón, que te transforma, y la fe es una costumbre, y probablemente se pierda, ¿no? ¿Cuánto la podés sostener? Una generación con mucho esfuerzo, tal vez dos, y se te acabó, se perdió. Entonces estamos todos invitados a que nuestra fe sea mucho, es una doctrina, pero mucho más que una doctrina, a que sea una costumbre. Es lindo estar acostumbrado a venir a celebrar la misa, encontrarnos alrededor de la palabra y de la mesa, es lindo, pero es mucho más que eso. Estamos invitados a encontrarnos con Jesús, a hacer nuestra propia experiencia, para convertirnos en testigos, ¿no? Esta comunidad tiene una riqueza enorme, que es este lugar, esta capilla, la adoración permanente como propuesta. Es decir, 365 días del año, 24 horas por día, uno puede venir a encontrarse con Jesús. Yo que soy nuevo en la comunidad, noto mucho lo que ha provocado este encuentro con Jesús en la comunidad, en ustedes. Lo he visto en la gente que confesa en Semana Santa, en el retiro que hicimos con los jóvenes. Es decir, es una comunidad que tiene un tesoro gigantesco. Tal vez ustedes no se dan cuenta porque están como acostumbrados. Pero el que viene de afuera dice, acá hay algo. Acá hay algo muy importante, ¿no? Lo veo acá, Kitty, la oración de los miércoles a la noche, la adoración. Ese encuentro, ¿no?, con Jesús produce en la gente algo distinto, ¿no? Poder tener una hora por semana para venir a rezar ahí, hacer silencio y encontrarte con Jesús, no te deja indiferente. Eso da fruto, y esos frutos se ven. Entonces, nada, los invito a que podamos cada uno de nosotros buscar este encuentro con Jesús en la palabra de Dios, leer en casa la Biblia, en el encuentro con Jesús, en la adoración, aquí en este lugar, y en el encuentro con otras personas, ¿no? Porque fíjense que la palabra testigo tiene esta doble dimensión. Algo que vi es algo que anuncio. Si no anuncio, no soy testigo. Vi algo, pero no dije nada. Y si hablo de lo que no vi, tampoco soy testigo. Las dos cosas van. Porque vi, comunico. Porque vi, hablo. Porque tuve una experiencia, puedo transmitir. Entonces lo que se vive acá, se anuncia. Es la dinámica de la iglesia. Ustedes son testigos. Se lo dijo Jesús a estos hombres, nos lo dice a nosotros hoy. Nos invita a que también nosotros podamos decir las palabras de Jesús, miren mis manos y mis pies, ¿no? Cuando te convertís en testigo, tu vida cambia y también puedes decirle a otro, mirá, estas son mis manos y mis pies, que me han llevado al encuentro de otro, mis manos que me han ayudado a servir, ayudar, a consolar, ¿eh? Que podamos tener y seguir el camino de Jesús para anunciar la buena noticia a los hombres y mujeres de hoy.